Bienvenidos y bienvenidas a Enseñando los Dientes, un podcast de humor, improvisación, juegos, cotilleos, lo que surja. Soy Diana Padrón, su cómica de confianza aquí en Ágora Sol Radio. Y hoy me acompaña, bueno, una cómica. Casa, me encanta cuando vienen los chochetes aquí al programa. Ella, bueno, es actriz, es cómica, ha estado en el programa de Comedians en esta temporada nueva y en Valencia, haciendo monólogos en Valencia. También es lo de las reporteras y locutoras, no, no lo digo, Sí, sí lo puedo decir. Reportera y locutora de radio en el programa de cine Desenfoque en el canal 13 de Valencia. O sea, telita, estamos hablando aquí con una mujer de la high del artisteo en Valencia. Estoy aquí con Rocío Ladrón de Guevara. Qué gusto. ¡Bienvenida! Muchísimas Bueno, gracias. como me hiciste unas correcciones, yo lancé lo que tal, porque esta mujer tiene un currículazo. O sea, Hay es que que trabajar. tiene mucho currículum. Entonces, cualquier cosa que quieras meter adicional y contar de tu currículum, lánzalo ahora. Muy bien. Nada, como has dicho, también soy actriz y he estado, bueno, pues he fundado este año, hemos estrenado un espectáculo en Valencia, ahora en marzo, contando mi drama, hay que sacar rentabilidad. Es que esta mujer es un rentabiliza Hay que todo. rentabilizar, bueno, hay que comer. Muy buena cómica, muy buena Sí, cómica. esto sin embargo es una tragicomedia, es una pieza teatral. Ah, sí, no, no es comedia solo. Está No, ah, es teatro, qué guay, son cuarta artes pared ahí. escénicas, proyectazo Genial. multidisciplinar, se canta, se baila, se cuentan los traumas. Qué bien. Tragicómico, tragicómico. Tragicomedia, como mi vida, ¿no? Hay que llorarse las cosas con cuatro Sí. lloros y seguir y sobre todo reír mucho. Pero ¿te ha pasado que en la comedia tú estás contando un drama y la gente se empieza a reír? Por supuesto, por supuesto. Por eso dije, algo estoy haciendo mal, solo estoy haciendo dramas, vamos a sacar rentabilidad con o los monólogos, toda la vida ha sido de hablar mucho. Digo, coño, pues si me estáis escuchando, digo, ¿alguno pagaría por oírme? Y al final dije, no, sí, que están pagando, qué Sí, guay. porque en Valencia muchas veces solo vienen los colegas, porque mira que está la cosa mala, pero bueno, vamos a ir trabajando, vamos ¿Y tú trabajando. en Valencia haces monólogo en Valencia o lo haces también en castellano? En valenciano y en castellano, dependiendo. ¿Valencia está bien dicho o es valenciano? En valenciano, sí. Ah, Es lo he decir, dicho en bien. valenciano si lo dices en castellano ¿Y en Valencia y en si lo dices en Valencia si valenciano? lo haces en valenciano. Ah, mira, amiga, que algo de Valencia sé. Sabe más de lo que me cuesta. Ahora luego le voy a preguntar. Ella se cree que solo me va a preguntar ella a mí. Bueno, Rocío, esta es una pregunta que se la hago a todos los invitados. A ver. ¿Estás dispuesta a enseñar los dientes? Y más con la pasta que me han costado. Oh, mira, o sea Que que son hechos. me los arreglé aquí en Madrid, Mari. Sí, sí, Pues la sí. verdad que tiene una sonrisa muy bonita y todo parejito, parejito, súper guay. Yo en mi monólogo cuento que 5.000 pavos que me han costado. Tendría la entrada para un coche nuevo, pero yo me lo he gastado en esta sonrisa. Bueno, la sonrisa es para siempre. El coche se te puede dañar y ya no servir para nada. Toda la razón, toda O la sea razón. que muy bien. Hay que invertir el dinero en uno mismo. Hay que quererse. Hay que hacerlo. Mucho. Yo en el monólogo digo, Dianela, es que estoy muy loca, soy muy burra. Acabo diciendo, digo, con lo caro que son mis colmillos y lo grandota que yo soy, cualquier día soy la presa de una caza furtiva de elefantes. Oh, mira, Porque mira. esto vale mucho dinero. Bueno, pues nada, vamos para allá a enseñar los dientes. Bienvenida, Rocío, de verdad, me encanta que estés aquí. Además, ha sido suerte que estés aquí en Madrid, mola un montón. Y he dicho, pues estás en Madrid, Vente vente para para acá, por favor, me da igual que no tenga. Yo pido hueco en Agorazo al Radio para que tú puedas venir aquí y no me importa que sea fin de semana. Yo he dicho, venga, vamos a abrir las radios solamente para que estés aquí en el podcast de Enseñando los Dientes, porque a mí me gusta mostrar toda la comedia y además vienes de Valencia, tía. otro color, Oh, ya otro esto aire que nos en da nada se hace súper internacional mi podcast. O sea, ya tengo gente de Valencia. O sea, Oye, ya hello. tienes gente, vamos, esperando que esto lo puedan oír. Sí, bueno, se está escuchando en sobre todo en las plataformas digitales de iVoox, se está escuchando bastante, Spotify, bueno, en la web de Agora Sol Radio, y también nos pueden ver por las redes sociales de Monologamia, que es YouTube, Facebook, o sea, que Se lo síganos por pierdan. todos los lados, que va a estar bien, va a estar bien. Gracias. Rocío, una preguntita, ¿qué tal, cuéntame, cómo fue esa vez que tú dijiste, me hago cómica, cómo fue esa historia de Rocío, cómo llegó? Porque hay gente que a lo mejor está escuchando y nos está viendo que te conoce, pero hay gente que no. Entonces, más o menos, que sepan cuánto tiempo tienes en la comedia, cómo fue esa primera vez, cómo fue ese primer contacto con la comedia, cómo dijiste, voy a ser monologuista. Pues fue un coitus interruptus. Ah, sí. Sí, porque hace unos 10, 11 años yo empecé a juguetear con esto, ¿no? Porque yo no quiero perder nunca el concepto de jugar y de subir y ser una y contar burradas y ¿Te gustan las compartir. burradas? Soy burra, soy burra. Y sí que hace, lo que te digo, hace como 10, 11 años aproximadamente, pues comencé a subirme a Opens. Allí, por ejemplo, teníamos en Valencia un pub por excelencia en el que se hacía muy buena comedia, que era el pub Ópera. Ah, mira, el ópera es que además me suena que cuando yo Sí. comencé al principio estaba un concurso que era súper importante, el de la ópera. Correcto, correcto. ¿Tú Yo fuiste a ese tuve la concurso? suerte, el concurso no, pero sí que hacían como, claro, ahora están los opens de comedia, están como muy de moda y hace 11 años era como algo más novedoso, ¿no? Que los cómicos subieran Sí, a era más probar. underground, ¿no? Y yo iba, bueno, era consumidora de comedia y de stand-up comedy, yo subía, iba mucho a ese pub para ver a compañeros que hoy en día pues son unos grandes y su trabajo que les ha costado porque no desistieron como yo que me bajé del barco, ahora te cuento. Y bueno, pues cosas que pasan, mira, me quedé en paro, Ah, quise sí. aprovechar productivamente el tiempo, me apunté a un curso de comedia, estaba Rafa Ferrero dando la parte de guión, que es un compañero que tenemos ahí en Valencia que trabaja mucho de guión en tele y demás, estuvo en las primeras temporadas de Comedians como guionista, y luego la parte actoral, que era cuando ya escribías tu monólogo y la ponías un poquito de pie, estaba Pau Gregori, que es un actorazo y mágico ese compañero, ayudaba un poquito como a levantar, ¿no? Para el acting y a ver cómo podíamos de desenvolvernos. Y allí coincidí, curiosamente, con Patricia Espejo, Ah, que wow. estábamos las dos como, bueno, y esto de la comedia, porque a ver, porque no, nosotras somos graciosas, porque ya se nota, pero ¿cómo es? Y la estructura y no sé cuánto, y empezamos a escribir. Sí que es cierto que como yo estaba estudiando arte dramático para sacarme la carrera, para ser actriz, me entró una dignidad estúpida de estas que dices, esto con la edad que tengo ahora y la experiencia que tengo no me hubiera pasado. Pero en esa época sí, y yo decía, ay, yo soy actriz, yo soy cómica, yo no hago stand-up comedy. Uy, era como antes, antiguamente era como de segunda clase, fíjate, y era como ay, perdón, Tranquila. como no estaba bien visto los actores que hacían stand-up comedy. Hoy en día me doy cuenta de decir, ostras, llevaría 10, 11 años en la comedia, todo lo que me complementa, lo que la disfruto, no me cuesta, por eso sigo en esto, es como cuánto me he perdido, ¿no? Pero bueno, son decisiones que una toma cuando está un poco más de la cabeza, como yo en ese caso. Pero yo siempre he pensado que las cosas pasan por algo y que Claro. y cada una o cada uno tiene como su proceso. Lo Y importante volver. es disfrutarlo, es apasionarse y estar allí, porque es que eso lo recibe el público. Claro. O De sea, hecho, lo cuento. si tú no hubieses estado a gusto porque tenías esta cosa en la cabeza y hubieses seguido, a lo mejor no Claro. hubiese sido la misma Rocío de ahora No, y no haciendo hubiera monólogo. fluido Claro. y lo hubiera Y a lo malvivido. mejor lo hubieses dejado y entonces las cosas tienen que ser como son. Y por eso nadie se debería de comparar con nadie, porque cada persona tiene su historia Sí, dentro. tal cual, y esa experiencia fue muy, muy chula, ¿no? La verdad es que me encantó y decidí seguir un poquito, pero sí que luego yo decía, ay, no, soy actriz, ¿no? Entonces, son apuestas que vas haciendo y sobre todo cuando eres inexperta, pues te equivocas. Y entonces, gracias a esas equivocaciones tan, tan locas que he tenido yo, pues cuando he decidido retomar un camino o volver a seguir con algo, pues siempre ha sido súper sabiendo que de verdad es lo que quería, ¿no? Y muy firme en esa decisión. Y esto ha sido porque hace 5 años volví a la comedia. Que no, son pocos años, 5 años no, ya de me experiencia, queda más mucho. el trocito que tenías antes, tía, tienes Claro. un montón de tiempo. Sobre todo la vocación, porque igual para ser actriz, ¿no? O sea, primero pues ser actriz amateur es lo que te da la vocación y el decir, esto me encanta, ¿no? Jolín, de esto se puede vivir. Bueno, ver arte dramático se sobrevive. Pero sí, jolín, decidir, yo quiero hacer esto con mi vida, es mi motor, quiero hacer esto todos los días si es posible y seguir. Y con la comedia, pues igual. También me vino a través del teatro porque me encontré con una compañera en un curso de dramaturgia con la Teta Calva, con Chavo Jiménez. Oh, qué guay. Sí, ahí en Valencia y estábamos escribiendo teatro, o sea, dramaturgia. Y era como, de repente, los astros se aliaron, mi compañera y yo dijimos, ay, pues a mí me gustaría el formato este, ay, pues a mí me apetece mucho volver. Y empezamos a escribir juntas. Y de ahí nació Sobreviviendo al Adolescente, que es un espectáculo que tenemos que lleva, pues ahora en junio va a hacer, o sea, perdón, ahora la semana que viene, sí, la semana que viene va a hacer 5 añitos. ¡Qué guay, tía! Y trabajando mucho, la verdad es que la pandemia desgraciadamente trajo cosas muy, muy malas, ¿no? A esta vida nuestra, pero a mí me trajo cosas muy buenas, que era, por ejemplo, trabajar muchísimo en municipios pequeños o no tan pequeños de allí de Valencia, porque contrataban formatos pequeñitos, nos ponían en la calle a actuar entre bares para fomentar y ayudar la hostelería, y trabajamos muchísimo, mucha calle, que digo yo, locales, sitios de batalla, que yo los disfruto muchísimo, porque eso te curte y me Totalmente. encanta mucho esa guerra. Y es lo bueno que me trajo a mí la pandemia, me ha dado mucho. Sí, bueno, es verdad que la pandemia, como no se podía bailar, Sí, y todo el entonces mundo las sentadito. orquestas no podían trabajar, nosotros nos llevamos el trabajo, nosotras nos llevamos el trabajo de las orquestas, porque la gente podía ver monólogo, reírse Correcto. y estar sentado y no tener que tener. Controlados, aforos controlados. Claro, y entonces Y eso nos. actuar al aire libre. Y actuar al aire libre. Nosotros, de pronto, que nuestra época era el invierno, se convirtió en el verano, nuestra época. El De agosto, de verdad, era el agosto. El agosto, exacto. Por Que la primera vez comedia no es decía, así. ¡wow! Es que he trabajado como nunca. Y Sí, sí. Y tenía mucho que ver con esto. Entonces, algo ahí trajo bueno esta pandemia dichosa. Bueno. Trajo pero eso, bueno. El retomar estos caminos y luego lo que decimos, la gente tenía tantas ganas de reír, de desconectar y era precioso, de verdad, o sea, había bolos difíciles, sabemos que en la calle cuando Sí. quieren desconectar, desconecta porque es Porque así es muy fácil y es muy desconectar. fácil, pero ver a la gente que estaba contigo cómo estaba. Y que tú intuías su sonrisa o oías sus carcajadas debajo de esas mascarillas, ¿no? Era muy, muy sanador ver que habías aportado una hora, horita y media sonrisas y jolgorio y locura en esta época horrible. ¿Y cómo fue esa primera vez que subiste al escenario a hacer monólogos? Pues claro, me retomo a la primera vez que empecé a toquetear La el que tú quieras formato. contar, ¿la primera primera o la primera después de la segunda etapa? Claro, yo la primera primera le tengo mucho cariño por lo que digo que era en un sitio en Valencia muy reconocido, que veníais muchos Sí, compañeros en el Ópera. en el Ópera. Sí que fue de las primeras veces, no sé si te diría la primerísima, porque bueno, hicimos alguna prueba de este curso de monólogos y era como en un centro de juventud, pero sí que como la primera de decir, esta es la primera para mí, Sí. fue haciendo pues esta especie de open, presentando estos monólogos en el Paf Ópera. Presentaba en su día Jesús Manzano, que hoy ya de profesional pues trabajo con él y hace poquito acabo de hacer un bolo con él y es como, wow, retomar. Estaba también Raúl Antón, dentro de los compañeros que estábamos ahí, Patricia Espejo, Arnau Soler, es decir, grandes de la comedia, que también tengo la suerte de que sean de mi tierra y compartir con ellos. Qué Y guay. fue, yo que siempre he tenido muy poca vergüenza. Y entonces ¿Cómo te yo sentiste? ¿Cómo fue esa primera vez? me sentí muy bien y yo dije, uy, yo tengo que parar, yo me quedo Sí, aquí. fue como Se me ha ese. acabado el texto, pero puedo contaros más cosas, te lo Sí, juro, lo te disfruto quedó ese gusanillo adentro, dijiste, muchísimo. buah, yo esto no lo dejo, ¿no? Claro, sí que es cierto que al ser actriz, lo que es hablar en público o el estar expuesto delante de un público, pues era algo que yo ya tenía como más superado y era cuando, jolín, en vez de hablar por las palabras de otro autor o hablar por un personaje que me den la posibilidad de hablar de mis locuras y hacer Que el esto desde personaje mí, soy yo. soy yo, hostia, una libertad y un puedo seguir, es decir. ¿Y no te sentiste siendo actriz como que, uff, es como desnudarse por completo, porque es que Sí, correcto. soy yo, pero una versión más exagerada Correcto. o una versión que yo he decidido mostrar, pero es que estoy mostrando lo que soy? Rocío, versión punto 12, pero sin estar detrás de ningún personaje o sin hablar por palabras de nadie, sino las mías. Está claro que aunque yo, por ejemplo, también en la obra de teatro pues haga autoficción y me gusta mucho trabajar siempre desde mí, es mi motor creativo, la comedia es de jolín, es que yo he hecho esto toda la vida, siempre de exagerar, de llevar al absurdo, de tener la sensación de que yo sabía rematar Qué bien. antes de decir, ah, coño, pero si esto es una estructura, ¿verdad? Que es así, yo El decía, yo remate remato. no solamente lo sabe hacer Rafa Esto es Nadal, innato. yo también. Yo decía, yo remataba sin tener ni idea. Está muy guay eso. ¿Y quiénes son tus referentes en la comedia? Tengo muchísimos, tengo Cuenta, muchísimos. cuenta. Por ejemplo, pues las compañeras, pues por ejemplo, Patricia Espejo, como empezamos juntas en su día, haber visto una persona que de verdad, Patri, te quiero, ¿eh? Pero ella cuando empezó, de verdad tenía como. Pues se ponía muy nerviosa, estaba cohibida y me decía, es que yo no sé si hago gracia y yo a mí ya me Yo creo tenía que muy ganada. nos pasa a todas cuando estamos Sí, comenzando. me tenía muy ganada porque yo decía, es que lo cuentas con una verdad, claro, porque son cosas tuyas, pero desde un tal que estás, es que da igual lo que me cuentes, es que yo ya he conectado contigo. Entonces, pues las Patricia Sornosa, además son amigas, me gusta mucho cómo trabajan y cómo han direccionado sus pasos y sus carreras. De hecho, trabajan juntas ahí en Valencia muchas veces. Y bueno, y gracias a la comedia de haber vuelto estos 5 años para acá, pues tengo muchos. Dianela, yo a ti te sigo mogollón, a Sil de Castro, a Maru Candel, Ay, que soy creo. De referente, verdad no te me lo lo puedo digo. creer, es que no me lo puedo creer. Pues de ¡Qué verdad. emociono! Sobre todo Pues comedia, chaval. estás escogiendo mal tu referente, no puede ser que yo sea tu referente, no me entiendes. Gracias. Porque cada una hace su tipo de comedia, pero sí que la valentía de verdad, y además de que nosotras estemos con lo sabemos que cuesta, ¿no? Y al haber vuelto ahora después de 5 años, pues me rodeo de muchas cómicas, más que de cómicos, y entonces es como, jolín, pues tengo un montón de referencias de tías que hacéis un currazo, pues ahora un podcast, ahora me voy aquí, ¿no? Ahora me voy a actuar a Milán para otro público, es como, hostia, son unas grandes. Así que sí, viéndoos desde a dónde quieres llegar o qué te gusta hacer, aunque a lo mejor luego no compartamos el tipo de comedia, porque cada uno habla de una Sí, pero cosa es y que yo cada uno tengo desde su muchos perfil. referentes que no tienen nada que ver con mi estilo de comedia, pero son Claro. referentes que yo he aprendido y que he seguido ese tipo de comedia y que me ha gustado, pero al final cada quien tiene como su voz interior y su tipo de Claro. comedia interna. Por ejemplo, Eva Cabezas, amiga, ¡Guay, Eva! maravillosa. Eva, y que también de entre Evas anda el juego. Yo las Evas, Sí. y luego España está muy lleno de Evas. De Evas. Entre la Eva Rocíos no hay Soriano, Eva muchos. H. Eva y qué, Mucha Eva Eva. Cabeza, o sea, y muchas Evas, Grandes Evas. grandes Evas. Allí en Valencia, por ejemplo, pues también aparte de las Patris, pues María Juan, tengo recuerdos de que cuando ni siquiera sabía que esto, a ver, intuir sí que de esto pues podías hacer profesión, sí que seguía mucho a María Juan, además de allí de mi tierra, y no sé, muchas, y bueno, y compañeros también, y además que ahora de profesional me han tendido también un capote, trabajando nosotras y también trabajando con cómicos en los que siempre me he sentido muy arropada, y grandes compañeros que dices, ostras, pues... Lo me eres, hizo, eres mucha, me hizo mucha ilusión la foto que me enviaste cuando grabaste en Comedians. Oh. En el medio estabas tú y estabas con Silde Castro y Correcto. Vida Priego. Y Vida Priego, que, o sea, para mí, qué descubrimiento, Vida. Besito. Yo es que a Vida la conozco desde mis inicios. No, sí. Sí. Ah, claro, por Cataluña. Si es que ella es valenciana. Ella es valenciana, pero sí, ha hecho su carrera allí. Y Sil también estuvo muchos años allí. Sil y Vida, las dos, curraban. Han sido muy importantes para mí en mi carrera. Porque además me tocaron justo en el momento que yo estaba comenzando y me dijeron cosas muy importantes que a partir de ahí yo dije, esta es la dirección. En el Barcelona Comedy. En Barcelona. De hecho, mira, Sil la conocí en la segunda vez que subió en el escenario, a Sil de Castro. Y a Vida la conocí antes que subiera al escenario porque era mi profesora de teatro cómico. ¿Qué te parece? Y en algún momento hicimos como un feat de colaboración con teatro de drama. Y entonces cuando entramos en la drama y me mandaron a hacer unas cosas, empezó todo el mundo a reírse. No todo sé lo si que, quería yo todo esto. Lo que yo hacía se reían y decía, es que tienes la comedia, es que... Claro. Vas a ser cómica. Y después empecé a hacer stand-up después de eso. Porque yo lo que quería hacer era stand-up. Uh-huh. Pero comencé haciendo teatro cómico con ella. Y para mí fueron súper importantes. Te vi a ti, que me caes súper bien, que eres un ángel, que eres un primor. Sí, que tengo muchísimas ganas de verte actuar, porque sí es verdad que no hemos coincidido en actuación. No, en directo no nos hemos visto. O sea, nos conocimos en el Barcelona Comedy Club, que estaban haciendo un vídeo, qué tal, que estaba Carlos Vallarta ese día. Sí. Bueno, había unos grandes de la comedia. Pero las veces que hemos coincidido ha sido más de cervezas, de no sé qué, y no te he visto actuar y tengo muchísimas ganas de verte. Y por eso me da rabia que no hayas podido ir a la terraza de Vallecas, pero bueno, seguramente vamos a coincidir otro día. Seguro. Eso escríbelo. Todo esto, hoy hemos tenido unas conversaciones. Eso está grabado, Hay que invocar las cosas y ponerlo. Esto va a pasar. Lo que a una le da la vida, y en este momento pues sería que si realmente te apeteciera que compartiéramos escenario, me apetecería un montón. A mí me encantaría, vamos, estoy deseándolo, de verdad. Entonces, bueno, Rocío, nosotros venimos aquí a jugar. Ya me he informado yo. Esto es juego seguro. Entonces, vamos a hacer el primer juego. Entra calor y todo. Que el juego se llama Fake o Totalmente True. Yo te voy a poner una noticia que puede ser una fake news o puede ser real. Y tú tienes que adivinar si es fake o es true. Vamos a ver. Vale, vamos para allá, que tengo cortinilla y todo. Tenemos 22 minutos ahora mismo. Estoy aquí con Rocío Ladrón de Guevara en Enseñando los Dientes en Ahora Soy Radio, aquí presentando este podcast bien en La Padrón. Y vamos a comenzar con el primer juego, que se llama Fake o Totalmente True. Y la noticia es la siguiente: pillado con medio kilo de cocaína bajo el peluquín. Los agentes de policía en el aeropuerto del Prat sospecharon por el abultado tamaño del implante. Agentes de la Policía Nacional interceptaron en los puestos fronterizos del aeropuerto Josep Tarradellas de Barcelona del Prat a un ciudadano colombiano procedente de Bogotá que portaba camuflado bajo su peluca más de medio kilo de cocaína. ¿Tú crees que eso es fake o es totalmente true? Pues yo, fíjate que no sé si es porque vengo de Valencia. Pero es que yo lo he visto todo, ¿eh? El chico viene de Bogotá. Fíjate que los datos también apuntan a que el souvenir, a lo mejor, que se quería traer de su tierra, pues no era una bolita de para poner algo al lado de la tele. Y yo ya te digo que por nada así de intuición valenciana lo he visto todo. Yo creo que esto es súper true. No es true, es súper true. Totalmente true. Totalmente, porque yo, una que he tenido una vida y yo soy una mujer mayor, yo que he pisado la ruta al bacalao, yo lo he visto todo. Y yo he visto postizos. Sobre todo entre las mujeres que podemos camuflar más cosas, postizos que tú decías, María, y ahí dentro llevas para facilitar la Mucho. noche y a toda medio chocolate, por Hubo una ejemplo. época que se metían en los tacones. Todo, yo lo he visto todo, lo he visto En los tacones del zapato, todo. hay cocaína. Así que medio kilo, pues yo no sé eso cómo Medio será, muy de kilo, grande. medio kilo es Pero bueno, gordo. que si aquí nuestro amigo que viene de Bogotá tenía la cabeza prominente y un pelucón importante, pues yo lo he visto por el mundo, así que no me sorprendería. Yo creo que es súper true. Pues tienes toda la Ay, razón, es totalmente true, pero te lo juro, súper true. que lo voy a buscar y lo voy a compartir la foto. Favor. Déjame buscarla, lo del peluquín. Hombre, cocaína. Mira, de hecho, yo hago un personaje que se llama La Maña, que lleva un pelucón, que yo creo que esa peluca se va haciendo cada vez más pequeña. Cada bolo que tengo se hace más pequeña. Y yo, mi pelo cada vez lo llevo más largo. Y a mí también se me pone aquí como una especie de. Yo le llamo el tumor, aquí arriba, muy grande en la cabeza, que digo, parece que esté transportando algo. Y podría ser yo ese hombre fácilmente. Pero mira, mira cómo se le ve. Bueno, la gente que nos está escuchando no lo puede ver, pero hay gente que nos puede ver en Spotify y también en las redes sociales como YouTube y Facebook de Monologamia. Voy a compartir, que no me acuerdo cómo se hace. A ver, configuración, presentar. Vamos a ver si es aquí en presentar. Sí, compartir pantalla. Voy a compartir la pantalla del peluquín. Es impresionante. Mira cómo se le ve en el lateral, o sea, Madre mía. es muy notorio. Eso hasta las seguridades de chocolate que a altas horas de la noche ya ni veían, eso te lo Es súper notorio, claro. De hecho, paran. aquí lo dicen, Barbaridad, yo una rata ahí pegada. lo dicen porque dicen, aquí arriba dice que es la apariencia de un turista, más que le llamó la atención, lo notable que se veía era que estaba muy nervioso. Claro. O sea, que él parecía un turista normal, pero claro, dijeron, estaba nervioso y con esa cabeza rara. Hombre, es que ese hombre llevaba escrito en la cara y pegado en la cabeza, tan pillado con el carrito del helado, pero llevabas el cartel de todos los Pero helados, es de que, todo frigo. claro, te pone nervioso y tienes ese trozo de como de cabeza rara. Dicen, pues vamos a pararlo Y y sudar, efectivo. el bisoñé a lo mejor se le movía para un lado, el pegamento no estaría fijo, Claro. Dianela, ¿no? Claro, es impresionante. Pero pues sí, eso pasó en el aeropuerto y esta cabeza de ¡Qué barbaridad! cocaína llegó al aeropuerto de Barcelona desde Bogotá. ¿Qué te parece? Es de deja de hablar de cocaína, siempre lo tienes en la cabeza, literal. Eres un vicioso, siempre tienes la cocaína en la cabeza. ¡Ay! Porque está el topicazo del colombiano, pero es que al final. Bueno, y de Valencia, Y de Cari, Valencia. Y al final. que yo cuento en mi monólogo que mi loquera, en vez de darme consejos, ya directamente me prescribe ya los antidepresivos y porque somos muy químicos. Soy yo, ¿para qué vamos a sufrir? Patir, como se dice en valenciano, patir, que es sufrir, patir el que le donaron a Kennedy, o sea, para ti lo que le dieron a Kennedy. ¿Para qué hay que sufrir? Si hay química, señores, yo Totalmente. no quiero hacer apología, ¿eh? No, no Pero mira estamos este haciendo hombre. apología. Aquí no se hace Aquí no se hace apología. apología con Aquí una nosotros extra somos mano. guays. ¿No? Pero ¿para qué hay que sufrir, no? Pues este hombre, pues esto igual, ¿no? O sea, tiene que hablarse la cosa. Hay de todo en todos los sitios. Bueno, Rocío, hay un juego que es mítico ya del que prefieres, o sea, el que prefieres se llama el juego, es mítico del enseñando los dientes, lo hacemos siempre, o sea, yo a todo el mundo le hago el que prefieres porque me parece muy divertido. He oído a algunos compañeros que se han metido en unas. Has agitado un poco la cerveza y ha parecido que como que se hubiese eyaculado, ¿no? Ahí. Esto luego lo corta, mira. Bueno, esto nos trae seguidores. Esta manera de succionar la cerveza nos va a traer seguidores. Así que síganos, suscríbanse, denle me gusta, compartan, que es Campanita. campanita, todo, todo. La he liado, Cari. No pasa nada, que después le pasamos una bayeta y ya está. Y nada, vamos a jugar el que prefieres. Yo te pongo dos opciones. Tú tienes que elegir A o B. No, Perfecto. no puedes sumarlas, ni fusionarlas, ni que inventarte una tercera. O No sea, tienes vale. que A o B y argumentar por qué escoge una de las dos. O si Vamos. no, muerte. O cárcel, o lo que Puto. sea. Bueno, vamos con el mundo surrealista de Enseñando los Dientes. ¿El qué prefieres? ¿El qué prefieres aquí con Rocío, ladrón de Guevara? Me encanta tu apellido, tía, ¿Visto? está súper compuesto, como si tuvieses dinero. ¿Tienes dinero? ¿Qué me vas a decir? ¿Tiene peluca para guardar cosas? Tengo pelucas. ¿Quieres dinero? ¿Quieres dinero? ¿Quieres dinero? Te doy una peluca. Ay, ya verás, y paséate por allí a altas horas de la noche erótico festiva valenciana. Ya verás si vienes con dinero. Nos vamos a ¿Seguro? cenar el próximo día, Sí, cariño. seguro, seguro. Está todo pagado. Bueno, ¿qué prefieres con Rocío Ladrón de Guevara? El apellido de condesa, baronesa, que Wow. lo que digo en el monólogo es que yo podría haber sido de todo lo que me hubiera dado la gana, pero he elegido ser cómica, actriz valenciana, con lo que eso conlleva. Claro, Mira bien. cómo ha sido el mes este, que estoy así como hincha, ¿eh? Eso es la nómina de aire que me entra. Eso. Eso es el dinero que yo tengo, cariño. Eso es lo que pasa. Eso es lo que pasa cuando decides ser Y monologuista. ser Con ese condesa. apellido podrías ser otra Lo cosa, que me hubiera dado tía, la gana. y estar triunfando en la vida. Pero ella, y el jajaja, ja, ja, y ya No está. me gusta que me regalen nada, de verdad. También tengo que decir, Rocío está soltera. Véndeme, Cari, que estoy en edad de merecer. Ajá. Así que si hay gente aquí solteros que les apetezca conocer a una mujer espectacular, que no tenga problemas de autoestima, Por porque favor. esa persona tiene que estar bien equilibrada, porque va a entender y va a poder disfrutar de una mujeraza como tú, artista, polifacética. Que les hago la prueba, me los llevo, si no en la primera cita, en la segunda me los llevo a ver mi monólogo. Para ti, tu primera cita ya es un casting. Hombre, yo soy de casting, Tú eres de hay que casting. seleccionar para, y aún así me la dan. Y voy a decir, aún así me la clavan, claro que sí, también. También, también, pero que no pasa nada si te la clavan, no Yo me pasa los nada. llevo a Tú que me disfruta. vean, yo me los llevo a que me vean actuar. Y yo digo, si han pasado la prueba de fuego, que es oír por esta boquita que Dios me ha dado decir burras y que luego que asuman, que me hagan lo que me hagan, voy a sacar rentabilidad. Y que van a ser parte de un monólogo. Hay alguno que eso le da morbo y dice, te la voy a liar solo para que hables de mí. Mira, mi ex. Antes de dejarlo de que estábamos muy mal, yo le dije que sepas que es esto, voy a escribir algo, ¿eh? Me dijo, pues hala, y así te forras. Escribí. Es, Lo eso de es lo que te forrarme. dejo, eso es lo que te dejo de herencia, El ¿no? legado. Del Vale, legado. pues es bonito. Bueno, por lo menos te dejan algo. Y Mira, mira a Shakira con Piqué. Todo lo que le ha sacado Shakira a Piqué. Que ella ahora factura. Piqué se tuvo que asociar con Ibai para poder pagar los abogados. ¿Ves? ¿Ves? Es que las mujeres ya no lloramos, ya las Nosotros mujeres facturamos, chin, chin. facturamos a costa de Claro. quién, oye, pues oye, le cambias el nombre y dices las cosas. No, no, Claro, no, pero como una habla de sí misma, ¿no? Desde una misma, pues tiene que hablar de las cosas que le pasan. ahora los hombres están pensando de, ay, si es cantante, compositora o si es monologuista, es que a lo mejor van a hablar de mí. Nah, es bromita. Aún Hablaremos, así, hablaremos. con sutileza, un nombrar, porque, pues eso. Yo a mi ex le doy duro, la verdad. Bueno, yo no lo voy a negar, yo le doy duro, pero se lo merece. Porque ahora las mujeres no lloramos. Las mujeres facturan. Eso. ¿Qué preferiría con, qué prefieres con Rocío Ladrón de Guevara? Que parece protagonista de telenovela. Bueno, no, más de villana, porque las villanas son las que tienen ese poderío de pasta. Sí, ¿no? Las protagonistas siempre son las pobrecitas, la mareada del barrio, Rocío Ladrón de Guevara, maldita Alicia, Oh, ¿sabes? Como maldita peluquera. ¿Cómo era esa eso. de Luis Alfredo es Y yo tengo todo el poder. Ni lo mires, ni lo toques, Y maldita tal, lisiada claro. del Bueno, vamos a jugar el qué prefieres con Rocío. ¿Qué preferirías? ¿Tener un trabajo horrible, Uy. pero poder jubilarte en 10 años o tener el trabajo de tus sueños, pero tener que trabajar hasta el último día de tu vida, hasta el último día de tu muerte. Ahí te mueres ahí en el escenario, pues. O morir, dice. Bueno, en el escenario o en el ordenador o en frente a las cámaras, lo que sea. Pues lo que te pille, porque la verdad es que pero para sobrevivir tenemos que estar aquí con el multitasking. Pero te tiene que gustar. Trabajo. Te tiene que gustar. Lo importante es que te guste. No, pues lo tengo muy claro. Prefiero ser, yo he sido una curranta toda la vida, soy una curranta y aunque no me hago rica, yo prefiero estar trabajando hasta el último día que las piche, pero que me haga feliz. Por eso hago comedia, por eso me subo a escenarios a hablar por otros y dar visibilidad a ciertas cosas y lo disfruto. Y la verdad es que ves, mira, para el casting de mi soltería, también la persona que quiera conocerme tiene que entender que los actores, los cómicos, nos pasamos a lo mejor 24 horas, bueno, quien dice 24 horas aún es poco, todo el rato pensando. Uh-huh. En qué escribo, cómo lo escribo, voy a probarlo, ahora qué te parece, ¿no? Un poquito así, que somos cansinos de... Que trabajamos mucho. Y cuando dicen que, quedamos, los, no que los artistas no trabajamos, es mentira. Sí. Trabajamos muchísimo, todo el rato. En el momento que se parecía que estamos disfrutando, realmente estamos trabajando. Y tanto. Estamos bebiendo con una amiga, estamos apuntando las historias para después transformarlas en comedia. Correcto. Y qué buenas trabajo. Birras han dado, buenos bloques. Muy buenos bloques. Por eso, el que quiera conocerme tiene que saber que esto lo tiene que entender. Que se nos pasa el día ensayando cuando dice, quedamos, tengo ensayo. Es mi frase que más repito. O tengo un open, o tengo que probar esto, o estoy escribiendo. Lo bueno es que al open puede ir. Eso sí. Y por eso los llevo, por eso soy soltera. Bueno, porque no han entendido que aquí hay una mujeraza, pero cuando aparezca el hombre que no entienda... Hombre, está al caer. Ese... Pues esa, sin duda, trabajar, me habías dicho, tener el trabajo de mis sueños. Hasta el día de tu muerte. Uh-huh. Hubo un cómico que se murió sobre el escenario. Hace poco, además. Lo que pasa es que no me acuerdo de su nombre, me da rabia. Pero justo estaba haciendo un acting y parecía no me digas. Que en el acting... Y todo el mundo se aplaudió, le rió. Y no se enteraban que era que le estaba dando un infarto. Madre mía. Pero no me acuerdo quién era, lo voy a investigar. Lo buscamos en Google a ver. Venga. Qué tal. A ver, cómico. Sí, le hacemos nuestro pequeño homenaje aquí porque, pobre hombre, lo dio todo por la comedia, ¿eh? Sí, no todo, sé, no todo, sé todo, todo. Dejó nada. Cómico que falleció sobre el escenario. A ver si aparece. Pero fue hace poco. El actor Ian Cognito, célebre de los performance stand-up, falleció en medio de una actuación que brindaba en el pub de la localidad inglesa de Bicester. ¡Mamma mía! ¡Bicester! ¡Bicester! ¡Como se diga! Soy súper española. ¡Bicester! Sí, yo soy de la que dice comediante de 60 años, sufrió un paro cardíaco y literalmente murió sobre el escenario. ¿Cuántos años? 60. Madre mía. Sí. Y eso fue hace poquito. A ver si dice la fecha aquí en el plural. A ver, volver a cargar. Que no sé por qué le pasó esto. Vamos para atrás. En la COPE también lo pusieron. Un cómico británico. ¡Ostras! Un cómico pobre británico. Hombre. Pues mira, si dentro que cabe... Yo firmaba también, te lo digo, ¿eh? ¿Sí? Así que somos, como somos los actores que nos gusta ser dramáticos, tú imagínate la última actuación estelar de tu vida y que digan, hostia, se merece un premio, vamos a dárselo y ya no responde. Y llega la muerte siendo... Muente. No, pero mira, si este hombre tenía la suerte que yo ahora sí que puedo decir que tengo de dedicarme a lo que 100% me gusta y mi motor para levantarme cada día es trabajar en esto, si tuvo la gran suerte que estoy teniendo yo, se fue contento. Hombre, que te dé un infarto mientras te están aplaudiendo y ovacionando, pues tú dices, buah, ya está. Ya está, qué bien lo he hecho, el último estertor de la muerte. El recuerdo que se ha llevado ha sido la puta hostia, porque además esa sensación de estar sobre el escenario y la gente riéndose y aplaudiéndote, maravilla, es lo más bonito que existe en el mundo. O sea que yo jugaba de pequeña a ver cómo morirme. ¿En Te lo serio? juro. Te lo... Así que, a ver, espero que no. ¿Y cómo jugabas? Así Pero tipo sí. telenovela turca, así hasta... Claro, pero si la palmara en un escenario, pues oye, mira, más contenta que ahí que estás, que no vienen a pedirte ningún a que pagues nada, ninguna factura, ni viene nadie a recriminarte nada, sino que la gente solo está sonriendo y pasándoselo de puta Claro, te madre vas con las contigo. endorfinas arriba. A tope. Pues no hago yo un bolo y me cuesta 4 horas dormirme, que estás ahí espitosa, Sí. contenta, feliz y. Bueno, yo creo que nos pasa a todas y a todos. Pues yo lo de pequeña ensayaba eso y muertes diferentes por asfixia, por un tiro, ahora Y el la tiro en la gente, cabeza. Laura, Qué Laura, loca. Rocío, qué bien te mueres. Claro. Lo haces muy bien. Seguro que el día que me toque la lío. Es como, así no. Espera, no me voy Yo qué sé. a morir Espera un todavía, que no lo momentito. he hecho bien. No me ha gustado, no me ha gustado. Espérate, San Pedro, espérate. Un momentito. Muerte, espérate. Sé hacerlo mucho mejor. Que esto no me ha gustado. No me ha gustado cómo he quedado, no me ha gustado cómo me he visto. No he caído de mi lado bueno. Y la muerte diciendo, mira, que te den Déjalo. por culo, ya vengo yo dentro de 10 años. Te jodes. Sería una manera De de alargar, de alargar. alargar y de vacilar un poquito a la parca, ¿no? Que viene la parca. ¿Qué prefiere, Rocío? ¿Preferirías emborracharte y revelar todos tus secretos o emborracharte y revelar todos los secretos de tu mejor amigo o amiga? Lo tengo clarísimo. Mira tu cara. No, no, no, yo Tengo muy estoy claro esperando. que preferiría emborracharme y contar los secretos de mi mejor amigo. Ay, qué mala. Yo Pero, me estaba esperando, la verdad. no. Avala la Cabrón. explicación de la falla de Anela, que yo soy buena persona, que todo lo grande que yo soy, soy buena persona, pero tengo mala hostia cuando me. Pero soy todo bondad. Te voy a decir por qué. ¿Por qué? Porque si Cuéntame. realmente me has planteado que es mi mejor amigo O o amiga. amiga, es, o sea, para ganar, para que alguien se gane eso de mí, o yo sea para él o ella mejor amigo, mejor amiga, perdón, eso es ya un nivel que No, no, para pero que vas yo a me estar contando ponga. su secreto, coño, Da que te han igual, da igual. confiado Da igual porque que lo vas a mi mejor traicionar o la amiga, vas a traicionar. mi mejor amiga sabe de. Si sabe cómo me pongo, ¿para qué me invitan? ¿Sabes? Claro. Entonces, esto es una cena muy buena, Paquita Salas, que se ve que una de ellas se le iba porque iba del revés. Pues esto es igual. Mi mejor amigo, mi mejor amiga me conoce. Entonces no le cuentes tu mayor secreto Y si me lo a cuento. Rocío, no lo No. cuentes, ¿no? Si eres su mejor amiga, no, No. cuéntale solamente lo que quieres que se enteren los demás. No, al menos ese día, porque yo también tengo memoria selectiva y yo luego solo me acuerdo de lo mío y estoy ahí ayudando lo que haga falta, pero no como para contar que no le importa a nadie. Pero sí que, claro, si una va animada y me la acaban de decir, pues lo mismo a una se le escapa que perfecta no es. Pero como mi mejor amigo barra mejor amiga sí que es perfecta para mí, seguro que sería súper benevolente y me perdonaría y yo haría todo lo posible para pedirle perdón a la sociedad. Y Contar algo yo hasta mío que lo consigas. muy Hasta que de esa vergonzoso. persona te pida perdón a ti por haberse Sí, enojado, ¿no? correcto. Soy buena, Aries. ¿Qué preferirías, ser la causante de acabar con el hambre en el mundo o la causante de que haya atención médica gratuita para todos los seres humanos del mundo? Madre. Son, o Esa sea, está enrevesada, ¿eh? estás haciendo el bien, pero tienes que elegir qué tan bien quieres hacer. O sea, o este o lo otro. O este o No puedes este. hacer las dos cosas. Este sí que tengo dudas, porque, madre mía, yo lo del hambre, pues imagínate. Es que la gente con Claro, hambre se vuelve loca, es con verdad. hambre no se puede y No eso se puede no vivir se con puede hambre. permitir. Y más yo que lo del hambre lo llevo a rajatabla. Con hambre no se vive. No, No, yo no paso hambre. yo tampoco. No pasa hambre. Y luego lo de la atención sanitaria, pues es que me parece también como el comer tan necesario. Entonces, como me has dicho que no puedo defenderte las dos, ni me puedo imaginar una, Solo tienes que elegir una u otra y argumentar por qué. pues te voy a argumentar. Argumentar. Argumentar lo de acabar con el hambre en el mundo, porque yo creo que la gente que se puede alimentar ese. Puede llevarse comida a la boca, pues está como más lúcida y entonces encontraría la manera de encontrar la ayuda posible para. Me lo estoy inventando, ¿eh? No, no, no tiene Para. sentido. para encontrar la solución a sus problemas de salud y aunque no fuera ayuda sanitaria para todo el mundo, pues seguro que encontraría la solución. Con el estómago lleno se piensa mejor, un enfermito está mucho mejor cuando, Cuando bueno, tiene comida, yo ya me claro. puedo poner mala, que yo el hambre no lo pierdo, Dianela, o No, y sea. la fuerza para decir, mira, tengo combustible, porque realmente la comida es combustible de la persona, Correcto. decir, pues con esto puedo trabajar, reunir dinero para poder pagarme Y la que no comes sanidad. enferma, o sea, que la pescadilla que se muerde la cola. Así que creo que cogería la de acabar con el hambre. Bueno, África, que ha llegado Rocío, Rocío. que se acabó el hambre en el mundo. Ojalá, ¿Te ojalá imaginas estuviera en mi mano. que un día nos Ojalá. despertáramos y se empezaran a cumplir todas estas preguntas surrealistas que le hago a los cómicos y empiezan a suceder a lo loco? Sería de que hay que pasar por aquí por la Capi, a venir a pasarte los décimos y Pero como bueno, todo lo que toca, todo lo que dice Dianela y Padrón. hay gente que ha decidido tener vaginas en los oídos. Entonces, claro, de pronto se acaba el hambre porque tú lo has decidido. Otro amanece con vaginas en las orejas. Todas esas son las preguntas que has lanzado tú por Sí, aquí. Ay, mi madre, claro. que la trajo. De pronto aparece una persona con los ojos en los pies. Imagínate. Y empieza a suceder esto en realidad. Esto sería un peliculón. Ya no tengo yo una pregunta para ti, Dianela. Ay, Dios. Primera vez que a un invitado, una Hombre. invitada me hace una pregunta a mí. Me voy a dar la licencia. A ver. Porque, ¿cómo te sentirías tú si pudieras ser capaz de poder conceder todo lo que los cómicos que nos estamos pasando por aquí, los compañeros que estamos pasando por el podcast, te decimos, te argumentamos cuál sería nuestro deseo, nuestro anhelo? O Qué bueno que hay preguntas que son muy putadas, claro, que las hasta dos las opciones, putadas. que las dos opciones son una mierda, que dicen, bueno, esto me parece menos mierda que el otro. O Hasta lo sea, que es más mierda o menos mierda, si tú fueras hombre, capaz oh, de poder hacer que ahora mismo se todo acaba de esto. echar un pedo Maru Candel y esté en Japón. ¿Cómo sería de bonito? Boah, y ha Estaría yo sido culpa mía. comiendo fabada, a ver si me voy de aquí a... Yo no pido mucho tampoco, yo me Yo no he te ido... he concedido esa pregunta a ti, o sea, que tú no No, vas a comer fabada, pero yo no. que ahora mismo esté Maru Candel diciendo, ¡ah! Estoy en Japón, mierda. Que sería mágico. Y de pronto, estoy en Venezuela, estoy en Perú. Y así como que, ¿dónde coño estoy? Quiero regresar Te sentirías bien, te sentirías orgullosa de a poder España. realizar. Y yo, bueno. Lo que he conseguido en esta vida. Yo que lo que quería era hacer reír a la gente y mira, he cambiado el puto mundo. Resulta que Paco Páez está volando a la velocidad que camina, vale, pero está volando el tío. A Bailón que le concediste. Uf, a Bailón. Que le hubieras concedido, perdón. Ya no me acuerdo, pero es que se me acaba de venir a la mente lo de Paco Páez o lo de Vera Montessori que quería ser un Transformer. Imagínate que ya se estuviese convirtiendo en coche. Los cómicos y cómicas españolas peregrinaríamos hasta aquí, hasta Ágora Sí, Sol Radio. pero diría, tenéis que comenzar a caminar desde Andorra. Primero Julio, va, desde Valencia no te sirve, que está todo a no, tomar desde por culo. Andorra, vais a casa de algún youtuber y le decís, esto es una puta mierda, lo que merece la pena es la comedia de verdad en Ágora Sol Radio y después venís caminando desde Andorra hasta aquí la radio. Eso Y yo, venga, venga, ¿qué es más que el prefieres? camino de Santiago, ¿eh? Madre, se la toma en serio la pregunta que le he hecho. Me ha encantado. Estás Venga. preparadísimo para hacer un podcast como este. Cuando quieras, amiga, Hombre, mira, bueno. hacemos uno entre paellas, naranjas y Oh, callos pero hay madrileños que lanzar y las naranjas, hay arepas. que lanzar las naranjas a la playa. ¿Qué sé hacer arepas, amiga? Y nosotras entendemos lo que estamos Sí. diciendo. Esto es importante. ¿Qué preferirías? ¿Despertarte con resaca y descubrir que le has enviado un mensaje de texto a tu ex? Bueno, un WhatsApp, porque un mensaje de texto suena boomer. Un WhatsApp y despertar con resaca, dije, he mandado un WhatsApp a mi ex Uy, o descubrir que te gastaste 150 euros en el bar. carísimo lo tengo. Súper claro también. Súper true, súper claro. ¿Contesto ya? Sí. Bueno. O sea, prefiero haberme gastado 150 euros, no 300, porque hay veces que cuando te sacas la Y tarjeta por la además noche. que tú lo has gastado para ti. Hombre, ¿eh? Para mí o para mi gente. Claro. Aunque yo soy de las generosas. De que te En guste Madrid no me esta sigan. acción. Yeah. Claro, porque soy valenciana, yo toda la vida he estado muy acostumbrada con lo que decía Rita Barberá de ay, show pa' yo, está todo pagado, ¿no? Esas cosas que hacía de peine, el calor, el fallo. Hostia, y a una valenciana cuando saca la tarjeta o es pa' una cosa, pues para invitar. Al menos yo, que soy generosa, ¿eh? Yo, poco me parece 150 euros. Yo, si me dices que eso no lo voy a hacer en la vida, lo de mandarle un WhatsApp a mi ex, o sea, yo esta noche me gasto 300. A los ¿A dónde ex, vamos? ¿eh? Yo es Esta que noche, pues ahora a cenar porque hay más hambre que perro un ciego, pero nos vamos donde quieras. es verdad que tenemos aquí un montón de horas, porque Hombre. además ha llegado hace rato Claro, además, hasta que no fin de. encendimos todo. Y en fin, de lo que quieras y más. Pero ya te digo a los ex, queridas oyentes de nuestro podcast, del podcast No maravilloso, escriban a los ex, no le no. escriban a los ex. Solo está permitido si tu ex es Ben Affleck. Y tu Cari, tu ex no es Ben Affleck, es el de la J-Lo. Entonces, No, no. hace el favor. Solamente J-Lo se lo puede permitir. Corre. Y la salió bien la jugada, ¿eh? Sí. Bueno, de Marc Anthony a Ben Affleck. Aunque Ben Affleck dicen que está más amargado. Ah, sí. Pobre, siempre lo sacan con mala cara. Bien, Marc Anthony siempre le empieza a cantar. Madre mía, Mejor ya está chupado, mejor haciendo. chupado. ¿Preferirías poder hablar con los animales o leerle los pensamientos a otras personas? Clarísimo también. No, hombre, pero tú lo traes todo súper Hombre, trabajadísimo de casa, una mujer muy, muy, muy trabajada y muy responsable. claro. Es que me han encantado las preguntas. Entonces, por supuestísimo, ser capaz de poder hablar con los animales. No Ah. me importa una mierda lo que piense la gente. Es decir, si ya tengo a gente entre ceja y ceja, Imagínate saber lo que piensan en su sin interior. saber lo que piensan de mí, que el problema lo tienes tú, Cari. Claro. Madre, ¿cómo sería poder sobrevivir? Porque sería sobrevivir sabiendo lo que están pensando de ti. Cari, guárdatelo para ti. Yo no quiero saberlo. Pero sin embargo, me encantan los animales. Siempre he tenido perretes. Y a lo mejor es que un Me perrete te fliparía. cae bien porque no Ah. le entiendes, pero de pronto empiezas a escucharle y dices, ¡buah! ¡Qué gilipollas es este Sí. puto perro! Yo creo que sí, desde que hay un refrán que dice, no, desde que conozco más a mi perro me gustan menos los hombres, ¿cómo es esto? Algo por ahí. Bueno, pero tiene sentido. Sí, por ahí va. Si yo pudiera hablar con los animales, de verdad es que yo creo que no me haría falta relacionarme con humanos. Joder, tía. Es feo, pero si lo piensas, son maravillosos, son el amor es incondicional. Yo que siempre he tenido perros es incondicional. Entonces estamos en una época en la que tanto cuesta ser educado y buena persona que el animalito es innato. Así que imagínate que pudieran decirme cuánto me quieren en vez Oh, de que me pero que a lo movieran mejor el están diciendo galleta, rabillo. galleta, galleta, galleta, y tú estás pensando que te dicen te quiero, Claro. mientras pasan la lengua y están diciendo galleta, galleta, galleta, Claro, y entonces si me dice galleta, galleta, pues su ama, que es muy bonita, pues le alimentaría. Pero tú y le daría imagínate, su claro, yo galletita. ahora veo que me mueven el rabo los perros y yo imagino e intuyo lo que necesitan, porque yo a mi perro lo capto, o sea, cuando sé que está mal, tiene el rabillo cabizbajo, que digo yo, Y los ojitos, y los los ojitos. ojitos se nota mucho. Sí. Se dice lo de solo le falta que hablar, ¿no? De toda la vida. Pues si fuera así, sería maravilloso. De verdad, si esto lo pudieras conceder, yo me caso contigo. Bueno, imagínate que salgas aquí cuando llegues a tu casa, tu perrito te diga, hola, Claro. ¿cómo te Sí, menos mal que ya has vuelto de Madrid. ¿Qué hacías con aquella en la extraña? radio? ¿Qué está? Te he oído. Oh, me ha encantado el podcast. Me Ya, fliparía, te lo te juro. mueres, te Y lo mueres. que decía yo, tú ahora solo intuyes porque te mueven el rabillo e intuyes que está feliz contigo y que se ponen a tu ladito y se ponen así como para arriba, totalmente expuestos a exponiendo su seguridad. Pues a mí, por ejemplo, los humanos, pues alguna vez me han movido el rabo, Cari, no me ha dado tanta felicidad, ¿entiendes? No, no todo el mundo, no todos los humanos mueven bien el rabo, ya te digo yo. Pero bueno, esto ha sido el que prefieres con Rocío Ladrón de Guevara, me ha encantado. Y ahora vamos al siguiente juego, que es Ley o Trampa. Yo te expongo una premisa y tú tienes que adivinar si es una ley absurda que existe en el mundo o es que me lo he inventado yo. Entonces, de ahí va. ¿Tú te crees capacitada para...? Sí. Te veo más capacitada a ti de que me la líes y sea toda una trola que de que yo pueda saber si es verdad o mentira. Bueno, vamos a ver si lo logro. Ley o trampa con Rocío Ladrón de Guevara. Bueno, aquí estoy con Rocío, que estamos jugando, y ahora vamos a la ley o trampa, que es donde yo expongo una premisa, y ella tiene que adivinar si es una ley absurda que está en el mundo o que me lo he inventado yo. Prohibido los domingos hacer challenge en Instagram. ¿Ley o trampa? Prohibido los domingos hacer challenge en Instagram. ¡Ay! ¡Me la bajo! ¿Es una ley o es una trampa? A ver, que yo soy una señora mayor. El challenge, a ver si yo sé bien lo que es. Son los retos que dicen ahora, cuando, por ejemplo, ponte una almohada con un cinturón y baila. O vamos a hacer burbujas de jabón. Correcto, sí, sí, esas cosas que lo hace uno. O vamos a esnifar en canela. Esas tonterías de mierda que se inventan en Instagram. Correcto, entonces estoy en lo cierto, sé lo que es. Prohibido que los domingos se hagan challenge. Yo creo que son mentiras. Que es una trampa, que me lo he inventado yo. Yo creo que te lo has inventado, sí, porque yo hago esas cosas sin saber cómo se llama, da igual el día y no me ha llegado... Instagram no me ha querido cerrar la cuenta. Pues sí, es una trampa y me gustaría que fuese una ley, porque me parece que deberían estar prohibidos los challenges. Porque sí. Es gente tonta haciendo gilipolleces. Deberían estar prohibidos toda la semana. Y los que seguimos a esa gente tonta, pues los domingos, que para descansar, también nos da por querer hacerlos y no se descansa. Totalmente, yo quiero descansar los domingos de esa gente, pero no es solamente fantasía, no es una realidad. ¿Está prohibido mascar chicle? Multa si eres camello de chicles, 2 años de cárcel. ¿Ley o trampa? Espero que sea trampa, porque yo ahora que conduzco desde hace poco, cada vez que me subo al coche me como un chicle, si no, no sé conducir. Tampoco sé, sin comérmelo, pero... ¿Tú qué crees, que es trampa o ley? Yo creo que es trampa. Pues no puedes conducir comiendo chicle en Singapur. Es una ley en Singapur, no puedes comer chicle. Júramelo. Y el que venda chicle es un camello de chicles. Mira qué cara. Así que en Singapur, gente, si se van a Singapur y llevan chicle, están siendo unos delincuentes. Madre. ¿Te lo podías creer? Hombre, a mí me enchironaban, porque ya te digo yo, manías que no quitan ni los médicos. Yo me subo al coche, lo primero que hago, llevo el capacito este y me como un chicle. ¿Es ilegal poner en marcha un vehículo si hay alguien debajo de él? No. No es ilegal, porque yo lo he hecho en la ITV, que la he pasado por primera vez en mi vida. Con una persona debajo, sí, de un coche. Sí, que se meten en el foso. De hecho, voy a escribir un monólogo de esto. Se meten en el foso, me miran los bajos, ni siquiera me preguntan nada y se me meten allá abajo. Y yo he conducido por encima de ellos. Yo me estoy haciendo bajo. Pis. ¿Sí? Voy a ir a hacer pis porque si no me veo aquí. No pasa nada. Después lo edito. Ah, ¿vale? Vale. Cortamos. No mires el guión, ¿vale? Te lo juro. Es que me meo. Yo decía, se está moviendo. Digo, yo no sé si es que ya está. Nada. ¿Sigue grabando? Hola. Ahora te voy a dejar un mensaje aquí bonito. Te voy a dejar un mensaje, Dianela Padrón. Sí, un gustazo que me invites a venir aquí en mi fin de jolgorio madrileño, porque es un honor siempre compartir tiempo con cómicas maravillosas y contigo más. Escúchame, esto es una locura, el tinglao que tú tienes aquí montado. Ay, me encanta, ¿eh? Voy a hacer un podcast a la valenciana. Ella es la primera invitada. Porque cuando viene a Valencia quedamos. Y nos gusta mucho. Los salseos. Ahora no sé qué me va a preguntar. Porque soy buena gente, ¿eh? Si no vería las respuestas. Hemos quedado en los chicles, ¿no? Y ahí acabamos. Oh, vale. Ok. ¿Es ilegal poner en marcha un vehículo si hay alguien debajo de él? Todo un detalle. Sí, pero yo, esto era, ¿te tenía que decir trampa o...? ¿Trampa o ley? No, no, esto... Esto es trampa, porque no es ilegal, yo lo he hecho en la ITV. Ah, sí, sí. Es verdad. Claro, que sin pedirme permiso ni nada se han metido en un zulo. No, podría ser mis bajos, de verdad. ¿Verdad? Un sitio oscuro, la penumbra. Y me han revisado las cosas por ahí abajo y yo me han dicho por un micrófono, avance. Y yo he avanzado y estaban debajo mío. Wow, pero en Dinamarca es una ley. En serio. No puedes arrancar el coche si hay alguien debajo de tu coche. Es un detalle. Fíjate que a ti te da por querer hacer la siesta. Que te pilla una hora mala. Debajo del coche. Y dices, como los gatos en invierno, ¿no? Hay que sacarlos del capó. Y tú, pues tú vives aquí en Madrid, hace una calina de morir, un caloret. Pues te metes debajo de algún, yo qué sé, de algún Hummer, de estos que hay coches claro. Normales. Y entonces, queda aquí, la sombra. Aquí estoy bien. A ver, quién, ¿alguien ha escrito en Facebook? Ay, a mi madre. La matriarca preciosa. ¿Inés se llama? Inés. Inés, tienes una hija maravillosa. Con ganas de conocerte a ti, porque madre mía, cómo tiene que ser la matriarca. En enero viene, ya te aviso para que la vengas a conocer. Por favor, además. O nos vamos a Valencia a conocerte. Sí, a comernos una paella, que yo tengo una conexión especial con Venezuela. Claro. Pues nada, esto ha sido la ley o trampa. Pues has pillado cuántas, una sola. No. ¿Más, no? No, la del lo de meterse debajo del coche es ilegal. Has dicho que es legal. Era trampa. Luego, lo del chicle, dije que había era dicho trampa, ¿no? Entonces esa es, no. Y es real. Ah. Luego, los domingos del challenge, eso se las has pegado. Esa de sí. tres, una. No he dado ni una, Cari. Ah, bueno, hay una. Vamos a ver si la adivina. Está prohibido tirar de la cadena más tarde de las 10 de la noche. Yo creo que será ley, pero desde luego no es en España, no es en Valencia y no es en mi finca. No, aquí no es. Finca, especificamos, para los que no sois valencianos, no es que yo tenga ahí como por mi nombre una finca con caballos. Sí, porque y es que además ya tienes nombre de, o sea, pareces la prima de Bertín Osborne, ¿no? Claro. Con este nombre no es que tenga una finca yo de caballos y de, no, finca en Valencia, a que sí, amigos valencianos, es un bloque. Un edificio. Pues creo que esto debería ser ley en mi edificio. Claro, y creo... te despiertan. Madre, sí. Además, edificio así como más antiguo, pero una... que se oye... Pero es una putada, porque horrible. Si te da apretón, diarrea en la madrugada, no vas a poder tirar la cadena y tu váter todo lleno de mierda hasta el día siguiente. Yo supongo que esa ley tendría algunas clausulitas, que si te vas por la pata abajo, puedes dejar escurrir el zarajo. A lo mejor echar un tobo de agua, por ejemplo, para no molestar. Pero sí, es una ley en Suiza, tía. En Suiza, que son tan tiquismiquis, pero después de las 10 de la noche, yo no quiero que tiren porque no quiero que me despierten. Yo te digo, si es como en mi edificio, es a mí me ha llegado a despertar el ruido que hacen las cañerías. Pues 2-2, ha salido empate. Muy bien. No te has descalificado, no has bajado a segunda, todo muy guay. Muy bien, Rocío, muy bien. Y vamos a aprovechar este momento para recordarle a la gente que vea el especial de comedia en Amazon Prime Video, Monologame Rec, donde van a ver cómicos y cómicas que están geniales. Pues nada, véanlo en Amazon Prime Video, Monologame Rec. Además, ¿lo has visto, Rocío? Sí, sí, sí. ¿Has dicho Amazon? Sí. Sí, ¿y tenéis dos? Tres. Hay uno en Alicante, sí, grabado en el Clan Cabaret con Jaime Caravaca, Javi Show. Pues entonces sí que he visto los tres, porque Alvarito, yo en el Clan Cabaret, que además le tengo mucho cariño, pues yo he llegado a pisarlo antes de que desaparezca. De que lo cerraran. He llegado a pisarlo con mi compañera Pilu Fontán, con el espectáculo de Sobreviviendo a Adoles 30. Ese sí que lo he visto, porque además me dio mucha nostalgia, decir, hostia. Qué bonito. Y pero creo que están programando, los nuevos dueños están programando allí. Hmm. Pues averiguamos. Averiguaremos. Mientras, Rocío Averigua, pues vean el especial de comedia en Amazon Prime Video Monogamia Rec. Bueno, este especial fue grabado en el San Mateo Circus, que ya no se llama San Mateo Circus, se vendió después de la pandemia y ahora es una cevichería. En el medio de San Mateo Circus y la cevichería hubo otro propietario que lo llevó a la mierda, también tengo que decirlo. Es una lástima, la mierda no, pero el ceviche y la comedia es maravilloso. Esas, las dos cosas, lo que está antes y después, mola un montón. Lo que estuvo en el medio, no tanto. Rocío, una recomendación de vida a toda la gente que nos esté escuchando, nos esté viendo por las plataformas digitales, ¿qué les recomendaría? O de la comedia, lo que tú prefieras, o sea, cualquier cosa. Desde léanse este libro, depílense cada verano, lo que tú quieras. Pues tendría dos, pero hoy que ha sido una tarde muy chula, que he coincidido con, no vamos a adelantar con quién, pero con cómicas maravillosas. Voy a adelantarlo porque Maru se va a publicar el martes que viene. Sí. Vale, pues recomendaría sí o sí, por lo que habíamos dicho, vivir tragicómicamente, pues ojalá siempre más de viviendo en la comedia y en la risa y en la felicidad, pero que si hay tragedia y hay dramitas, pues oye, dos lloros, sales llorado de tu casa, pero sobre todo la recomendación es rodearse de gente que te haga reír. Porque eso implica, pues, en este caso, o en mi caso, en la tarde bonita que he tenido hoy, rodearme de comicazas, de profesionales de las cuales aprendes y pasas un rato estupendo y gente que hay de todo en esta vida, pero siempre te va a desear el bien y sobre uh-huh. todo vivir el momento, ¿no? Para atrás ni para coger impulso, como decía la compañera. Totalmente. Y sobre todo vivir para por la felicidad y sonreír, sonreír mucho. Oh, gente que te da la vida. Qué bonita, qué bonita. Que te da la sonrisa. La Rocío. Rocío, ¿proyectos? ¿Qué cosas tienes que quieras promocionar aquí? Que la gente se entere dónde te puede ir ver actuar, uh-huh. qué vas a hacer, qué estás haciendo, qué pueden consumir. Claro, pues de tu autoría. A nivel comedia, bueno, ahora viene veranete, estoy muy contenta porque se presenta un buen verano. Voy a seguir trabajando con mi compañera, con Pilu Fontán, uh-huh. haciendo Sobreviviendo a la Adolescencia 30, pues en los bolos de guerrilla maravillosos. Son maravillosos, de veranito, y muy bien acompañada. También voy a coincidir con grandes compañeros que tengo muchas ganas, con algunos ya he coincidido, con otros no. Por ejemplo, el día 4 de julio, dentro de la Gran Fira de Juliol de Valencia, voy a actuar en un sitio espectacular como son los jardines del Palau de la Música allí en Valencia. Wow. Con nada más y nada menos que con Coria Castillo, wow. Manu Badenes, Diego Barea y una servidora. Que intentará muy estar bien, a la altura cartelaco. De semejantes No intentarás, tú estás a la altura. Semejantes. Tienes que creértelo, estás a la altura. Grandotes. Estás allí con ellos porque son tus compañeros, ya claro, está. Claro, a por disfrutar, eso. Pero de verdad que vas a estar muy bien acompañada porque sí, son grandes talentazos. Son geniales. Luego, por ejemplo, en julio tengo la suerte también de coincidir de nuevo con Carol Tomás en otro bolazo. Y sobre todo, bueno, hay algún proyectito ahí de estos que se cuentan cuando ya han salido para que no... Ah, bueno, si no han salido, tú no los cuentes, claro, pero digan, claro. Síganme por aquí uh-huh. que es, luego son enterados. Sí, proyectos de teatro, hay cositas y sobre todo seguir con la gira de Mare, el espectáculo que hemos estrenado este marzo, autobiográfico, con danza, con canto, con mucho amor, mucha ternura, mucho cariño que se ha puesto en este espectáculo donde homenajeo a las figuras femeninas de mi vida y agradecer, ¿no? Es un homenaje y es la obra se llama Mare, pero también se podría haber llamado Gracias. Seguimos, ¿no? Sabemos que en verano el teatro... Me gusta el nombre. Mare es madre en Valencia. Y luego también está lo de tocar Mare, que es como tocar el sitio donde es tus raíces. Tu centro, sí, tus raíces, tu como casa, ¿no? Va muy unido, de hecho, Bueno, la imagen también, si me seguís podéis verlo, una imagen de un diseño maravilloso que ha hecho mi compañera y actriz de la obra también, Laura Valero. Es una casa o sea, de tres lados, que son las tres bases, las tres mujeres. Qué Sí, bonito. madre biológica, madre adoptiva y la madre putativa, ¿no? La vecina que te cuida con este amor incondicional, al igual que hemos dicho de los maravillosos animales. Yo creo que todo el mundo tiene una madre putativa por Sí, ahí. yo tengo varias, pero a la cual homenajeo como ella, ninguna. Qué guay. Ya me están dando ganas de ir a Sí, verla. De eso cuando ya estoy diciendo, quieras. por favor, avísame que si estoy por ahí libre o lo que sea, voy. Cuando quieras y eso, y un proyectito ahí de teatro que todavía no se puede Top decir. Secret. Y bueno, la verdad, esperando la emisión de Comedians para ver Ay. si tenemos suerte de que no la emitan a la 1 de la mañana. No, pero si lo están emitiendo, porque ya yo he visto trocitos Un que han su especial, un que especial. han ido subiendo en redes sociales. A Carol Thomas la subieron Sí. hace poco, o sea que yo creo que En el sí. especial de la cadena que ha hecho 5 años nuestra televisión autonómica, Apunt. Y a ver si lo emiten, si tenemos suerte que no sea a la 1 de la mañana, que lo pueda ver alguien más que mi madre. Bueno. Así Bueno, te lo digo. pero bueno, lo que pasa con los monólogos. Tener un monólogo bien grabado. En Comedy Central pasa lo mismo, lo emiten en la Sí. madrugada. Pero bueno, por lo menos nos emiten, que eso está Claro. bien y está muy guay que Sí. te hayan grabado porque tienes un trabajo súper guay que estás haciendo, que te has currado durante años ahí en el territorio valenciano, que yo creo que tiene que ser mostrado. Y que la gente que quiere quedar conmigo, yo no puedo porque estoy ensayando o estoy en un bolo, pues vea lo que está su amiga Claro, que vean y que lo no es disfruten excusa, conmigo. que no es excusa, que no es que está viendo Netflix, está trabajando. Es la verdad. Pues nada, Rocío, ¿por dónde te podemos seguir? ¿Por dónde podemos ver tus actuaciones? ¿En qué redes sociales estás? Pues por todos los sitios, menos por la calle, porque suele dar miedito, aunque bueno, que si vienen a invitarme a algo, pues que se vengan con nosotras esta noche. Pues en Instagram soy, bueno, siempre, siempre voy con el mismo nombre, es Rocío Ladrón de Guevara, en Instagram es cada palabra separada por un guión bajo, Okay, Rocío Rocío guión bajo Ladrón ladrón. barra guión bajo de guión bajo Guevara con V como el Che. Muy bien, así que sigan a esta En Facebook comicaza. es igual. Y ya no tengo el ¿Y hotmail el Twitter? de soy chunga con X, que me hice Arroba Hotmail. en el hotmail. Ya no, No no, tengo Twitter. te has quitado el Hotmail. El hotmail no es que me lo haya quitado, que es, Que ya ni te acuerdas de la clave. no, es que ha decidido apagarse. No, el soy chunga ya desapareció hace mucho tiempo, ¿no? Otro que tenía ha dejado de existir con esto de limpia la bandeja de entrada porque tiene no sé cuántos 1.500 mails y ahora algo del almacenaje que vamos, que me la han quitado. Y nada, tengo Gmail de persona moderna. Muy bien, muy bien. Entonces síganla por todas las redes sociales a Rocío Ladrón de Guevara, que es una comicasa. Y nada, que sigan enseñando los dientes, que comenten, que le den me gusta, que compartan en iVoox, Spotify, en la web de Agora Sol Radio. Y pues síganme a mí como Claro. Dianela Padrón, que me pueden conseguir en TikTok y en Instagram y como Diane Maff en Twitter. Entonces, Maff con V. Al final, nada, esto ha sido Enseñando los Dientes. Muchísimas gracias, Rocío, por A ti, venir. de Ha verdad. sido un lujazo Lujo que es hayas estar contigo venido desde aquí. Valencia, que te haya coincidido que estés en esta tierra madrileña y que te hayas venido un fin de semana en vez de estar de cañas, hayas venido aquí al Nada. programa. Encantada y vuelvo cuando quiero. Amenazo con volver. Muchísimas gracias, de verdad. Ay, gracias. Qué suerte. Qué Esperemos que suerte. sí. Igual como le dije a Maru, si este podcast tira para arriba Hombre. y resulta que luego estoy en un sitio más guay y no sé qué, me gustaría que vinieras. Pues ojalá eso se cumpliera. Con Ojalá yo pudiera. tacitas que digan Enseñando los Me Dientes y todo encantaría eso. dientes con la Sí, porque ahora pantoja. estamos con la de Mau y Mau no nos paga nada. No O nos sea, paga nada, ¿eh? Fíjate. Pues y habrá ahí que haciéndole a mí publicidad. ladrón de manzanas tampoco me pagan. Pero estaría guay, te imagino que la próxima vez es que estamos patrocinadas por Ladrón de Sí. Manzana, que Y no hay es. un vino que se llama Ladrón de Guevara. Ostras. Sí. Mira, como... Eres tu parte de la familia que con dinero que no conoces. Correcto. Es lo que está pasando, Rocío. Correcto. Por eso no te pongo yo un programa, como tú dices, mejor, aunque esto es más. Bueno, pero que a lo mejor de pronto te das cuenta que tiene un padre putativo con dinero, un tío abuelo, lo que sea, y diga, compramos ay, la cadena. Y que además es monologuista, es talentosa. ¿Cuánto dinero quieres? Pues tú dices, ay, también vamos a invertir en este podcast. Correcto, hombre, lo primero, lo primero. Bueno, muchísimas gracias por venir, ha sido un honor tenerte y pues nada, nos despedimos. Gracias a toda la gente que nos ha estado escuchando por todas las plataformas digitales y bueno, y a mi madre que ha estado ahí viendo desde Facebook porque lo lanzo en directo para que ya quede ahí guardado. Inés, esto va por ti. Gracias, todas las madres. Inés Delia, nos vemos en enero que va a venir aquí a España a ver la boda. Hombre. Esperemos que nos dejen casar España. Claro. Que España nos dé fecha. Si no, el caso yo que sé cómo se hace. Ah, bueno, si no lo haces tú con tu tío millonario del vino ladrón de Guevara. Bueno, hasta la próxima. Chao, chao. Gracias.